que no es el secuestro o la eliminación del producto del trabajo periodístico, el cierre, la clausura de un medio o el levantamiento de un programa de radio o de televisión. Ese es un proceso que, como digo, el de erradicación de la censura indirecta, más lento y que requiere formas o que ha requerido formas de conciencia, de organización y de movilización de la sociedad argentina y su traducción o su correlato en términos también de avance en la comprensión de estos asuntos por parte del estamento político, de distintos partidos políticos, que ha sido lento, obviamente. Además, ha sido lento, entre otras cosas, porque la censura en la historia argentina, más grande todavía, no desde el 83 hasta acá, sino en el conjunto de la historia de nuestro país, la censura no ha sido una excepción, más bien ha sido la norma, incluso en gobiernos civiles. Es decir, hay gobiernos civiles, no muy lejos en el tiempo, que dictaron decretos o leyes que explícitamente establecían listas negras, ¿no?, prohibiciones, mecanismos de censura directos. Bueno, penalización del delito de opinión, etc. A partir, como digo, del año 83 en adelante, hay una erradicación de esa censura directa y un avance en términos de comprensión de mecanismos de censura indirecta. Estos mecanismos de censura indirecta típicamente son desde la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos, el abuso de la publicidad oficial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el abuso en las condiciones, el abuso o la discriminación en las condiciones de acceso a las licencias de radio y de televisión, que son, en definitiva, permisos que el Estado otorga para, digamos, el uso de un recurso que es un recurso público, ¿no?, como el espectro radioeléctrico. Y entonces, la comprensión de estos temas fue, digamos, un proceso más paulatino. Y antes de la ley del año 2009, incluso durante la década del 80 y sobre todo de la década de 1990, nosotros podríamos rastrear algunos hitos bastante importantes en esta materia, digamos, en este avance que estoy mencionando, y mucho más en la década de 2000 en adelante. Ustedes saben que en el año 2004 se conformó la Coalición por una Radiodifusión Democrática, así se llamaba, que estableció un consenso sobre 21 puntos que estructuraban una agenda que en buena medida tenía desplegados los temas que yo mencioné recién, entre otros. También tenía, por ejemplo, la consideración de que los medios del Estado tenían que ser públicos y no gubernamentales, los 21 puntos del año 2004. Bien, para llegar a un consenso en el año 2004 es obvio que había organizaciones sociales, sindicales, había participación de distinto tipo en el seno de la sociedad civil que maduró en un consenso, que es este consenso al que se arriba en el año 2004. En mi valoración, digamos, un consenso que permitía consolidar una agenda que hasta ese momento no tenía una interlocución directa o, digamos, una recepción abierta por parte de la cúpula o la conducción del estamento político en los distintos partidos políticos. Sí tenía llegada en las segundas líneas de algunos partidos políticos, pero no en la conducción de los partidos políticos. Este proceso de construcción de una agenda que se traduce, por ejemplo, en un indicador, que son los 21 puntos para una radiodifusión democrática del año 2004, es un proceso que para mí también va en paralelo con el proceso de concentración, de aceleración y mutación de la cualitativa y cuantitativa de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. O sea, la metamorfosis de la estructuración del sistema de medios de comunicación. Una cosa era el sistema de medios en 1983, otra muy distinta es como acabó siendo a fines de los años 90 y muy distinto para el año 2004-2005. No solamente por razones políticas, diría más, ni siquiera principalmente por razones políticas, aunque estamos los que nos dedicamos sobre todo a este, al estudio de las políticas, y por supuesto le otorgamos una, le asignamos una importancia a la cuestión, pero también por razones tecnológicas, digamos, la existencia de la FM, que pone en crisis la consideración de la FM como un servicio complementario de la ley, del decreto de ley de Videla de 1980, la expansión de la televisión por cable en los 90, que pone en crisis la concepción de televisión por cable como servicio complementario, también de la misma norma que cité, la lógica de una conformación de grupos que empiezan a ser grupos multimedios, incluso antes de que el Congreso argentino, con la participación activa y el aplauso de las dos mayorías parlamentarias, PJ y UCR, en el 1989, con la votación de la ley Dromi de reforma del Estado, un verdadero artífice, digamos, de las políticas estatales con continuidad desde entonces y hasta ahora, diría, antes incluso de la votación de esa ley de reforma del Estado, ya teníamos el germen de grupos multimedios, que por supuesto esa norma aceleró. Con procesos de concentración que van a incorporar cada vez más, como sabemos, la presencia de capitales extranjeros, la presencia de capitales que no provienen únicamente del sector de medios, sino también de otros sectores, como es el caso de las telecomunicaciones, o como es el caso del sector financiero, la financiarización del sector de medios de comunicación, el registro en términos de estructura de propiedad de la financiarización del sector, lo cual le imprime al sector de medios de comunicación una lógica de rentabilidad inmediata le es impropio si uno considera la historia del sector anteriormente, y es el relevo de aquellos, digamos, líderes o personajes célebres que habían en muchos casos pioneros en algunos casos de la radio y de la televisión en el país, caso Alejandro Romay o Héctor Ricardo García, el relevo de estos tipos, como digo, que tenían digamos una presencia como dueños, gerentes, directores y directores de cámara y periodistas, y caían en medio de un set en la cobertura de unas elecciones, le sacaban el micrófono, esto ocurría, digamos, ocurría con Alejandro Romay, caían en medio del set en la cobertura electoral y le sacaba el micrófono a los periodistas y se ponía a hablar él y bajar línea directamente. Bueno, es el relevo de esa generación por gerentes, ¿no? Por la anonimización de la propiedad, lo cual también tuvo su traducción regulatoria en la década del 90 y en adelante. Bien, ese es el escenario, más la crisis del año, de fines del año 2001, digamos que, como afecta al conjunto de, a mí me sorprende que nuestros hermanos politólogos, o primos hermanos o enemigos, como dice el compañero Bob Esponja, no le den tanta importancia a el proceso de degradación institucional que incluye a los medios de comunicación como instituciones de la sociedad, así como prácticas institucionalizadas que tiene nuestra sociedad producto de la crisis del año 2001. Siempre los amigos politólogos se encargan de estudiar las instituciones estatales cuando hablan de la crisis del año 2001, y pocas veces incorporan en su análisis al sector de la producción y circulación masiva de la información y el entretenimiento, que son los medios de comunicación. Pues bien, también este sector fue golpeado no solamente en términos de económicos, sino también en su credibilidad y legitimación. Y el Estado socorrió a este sector de manera excepcional, o sea, por encima de la ayuda y de la asistencia que le prestó a otros sectores de los capitales concentrados de la Argentina, privilegió incluso al sector de medios de comunicación, primero con la ley de bienes culturales, llamada Ley de Bienes Culturales, que es una ley que no menciona los contenidos, pero es una ley que se la conoce como de los congresistas, digamos, los diputados y senadores. En el año 2003 le dieron esta categoría de preservación de bienes culturales. Después, con la extensión de licencias por 10 años a través de un DNU también, en el año 2005, Luego, con la fusión de la principal operadora de televisión por cable, que es la principal fuente de ingresos, del principal grupo multimedio de la Argentina, el 7 de diciembre del año 2007. De modo que hay un proceso de concentración defensiva ya en el siglo XXI, que es la consecuencia directa de la crisis del año 2001, que intenta recomponer los márgenes de rentabilidad que sostenían los principales actores empresariales, corporativos del sector de medios de comunicación, con un escenario normativo, con un escenario regulatorio, que en esencia hay algunos cambios, pero no tengo tiempo de referirme a ellos, que en esencia permanecía más o menos inalterable, tanto para los medios de comunicación audiovisual como para el sector de las telecomunicaciones. Repito, hay algunos cambios, pero permítanme esta licencia de decir que no fueron tan importantes, por lo menos no tanto como lo que vendría a partir del año 2009. Me interesa destacar esta cuestión porque el decreto de necesidad y urgencia 267 del presidente Macri es una clara manifestación de el interés de los actores dominantes en telecomunicaciones y en el sector audiovisual para recomponer o restaurar las condiciones regulatorias vigentes en la Argentina hasta el año 2008, que son estas, que permitieron una acelerada concentración de estos sectores, con el gran problema, visto desde la perspectiva del gobierno de Mauricio Macri o desde los intereses corporativos de telecomunicaciones y de audiovisual en la vocería de sus principales grupos, con el principal problema de que el mundo no es el mundo de 2008. No solamente porque en el medio hubo leyes, hubo una discusión social y política inédita, etcétera, sino porque la estructura de estos sectores ya no permite separarlos artificialmente con regulaciones como sí se permitía en el año 2008. Es decir, las condiciones de funcionamiento del grupo Telefónica y del grupo Clarín no son las mismas que las del año 2008. Ellos no son lo mismo que el año 2008, la sociedad no es la misma que la del año 2008. Los servicios de información y comunicación también son distintos, y en consecuencia, la ilusión regulatoria restauradora de las condiciones que regían hasta ese momento es, digamos, es un ejercicio cándido de volver el tiempo para atrás, digamos, como en la película, no sé, ahora, pero en la primera Superman, creo, o la segunda, cuando yo era niño, Superman puede girar el planeta a la inversa para rescatar a Luisa Lane, ¿no? O sea, vuelve el tiempo atrás. Eso ya no es posible, o sea, no es posible hacer eso, ¿no? En el medio, ¿qué tenemos? Tenemos, como digo, una discusión política social inédita, detonada por razones que podríamos conversar toda la noche, pero tampoco vienen a cuento, en razón de que en muchos casos son en parte especulaciones, que a mí me encantan, digamos, pero son especulaciones, me generan morbo, pero son especulaciones, ¿no? El señor Manieto, el señor Kirchner, qué hacían, qué sé yo. Bueno, sobre esto hay libros escritos, súper interesante todo, pero no me voy a referir a eso. O sea, detonada por una ruptura de las relaciones entre estamento político gobernante, en este caso, además, con una enorme legitimidad, porque, digamos, Cristina Fernández había ganado la elección, el kirchnerismo había ganado la elección de diciembre de 2007 con 20 puntos de distancia sobre la segunda candidata, que era Carrió. Ruptura de ese estamento político gobernante con el principal grupo multimedios. Y una agenda que, como digo, hasta ese momento estaba fundamentalmente pivoteada por sectores de la sociedad civil y algunos sectores, repito también, de segundas líneas o terceras líneas, incluso del gobierno nacional y de otros sectores. Pero, digamos, para ponerle nombre y apellido, aunque soy bastante reactivo a la historia de ponerle nombre y apellido, digamos, el titular del Confer no había cambiado, ¿no? O sea, la persona encargada por el Poder Ejecutivo para generar la interlocución con los grupos de medios concentrados, no había cambiado. Esa persona continuaba siendo la misma, que es un famoso dirigente peronista que vemos casi todos los días en televisión, y me parece una persona francamente muy divertida. Dicho esto, aparece entonces un estamento político gobernante que recoge en ese escenario de crisis una agenda, se abre una ventana para que esa agenda sea una agenda que sea adoptada por el estamento político. Cuando digo adoptada, no es un verbo que se me ocurre por casualidad, es una adopción. No estaba en el ADN de ese estamento político y adopta una agenda. Bien, macanudo, para eso están las agendas, digamos, para eso los que intervenimos públicamente intentamos machacar y machacar e influir. O sea, para que los representantes que el pueblo elige algún día, sea por H o por B, puedan recoger insumos que se producen. Bien. Destaco 5 ejes de esa agenda que se materializan en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009. El primero es que cambia el paradigma, digamos. Damián sabe que no estoy ahora haciendo un ejercicio demagógico hacia él, a quien admiro y considero un enorme valor. Pero, digo, por un lado cambia el paradigma de comprensión de la agenda de libertad de expresión, incorporando a la ley la posibilidad de que organizaciones sin ánimo de lucro puedan ejercer la titularidad de medios audiovisuales, en concreto que puedan concursar o ser digamos, beneficiarios con autorizaciones para tener licencias de radio y de televisión. Este es un cambio en términos conceptuales y políticos copernicanos en relación a todas las leyes, o sea, no solamente a la ley de Videla o a la de Aramburu, también a la de Perón del año 53, ¿no? O sea, no hay en la historia argentina, y no hay, con la excepción de un pequeño antecedente en Uruguay, no hay antecedentes en América Latina tampoco de un avance en estos términos, a la que además se le reserva el 33% de las licencias o de las del espectro radioeléctrico, en todos los órdenes, es decir, no solamente para medios de baja potencia, sino de baja, alta, o sea, en todos los órdenes, en todas las licencias que componen el sector. En segundo lugar, establece límites moderados a la concentración de la propiedad de los medios. Límites que, sin perjuicio de que me parece muy bienvenido esa incorporación, porque además tematiza de manera medular la necesidad de desconcentrar para abrir espacio para otros, para otras lógicas, es decir, vincula la cuestión de la necesaria diversidad que es inherente a una sociedad democrática, que es inherente al ejercicio deliberativo, que es inherente a la práctica social de discusión con perspectivas y puntos de vista que sean distintos, la cuestión de que está limitada o condicionada por el ejercicio hiperconcentrado de la propiedad de los medios de comunicación. Aquí también quisiera decir, porque no sería honesto con lo que planteo, que hay algunas fórmulas metodológicas que la ley tiene respecto de cómo disminuir o atenuar los niveles de concentración existentes en el sistema de medios de comunicación, que, vista la experiencia de estos 6 últimos años, creo que se podrían revisar. Tercer eje, establece una autoridad de aplicación que por primera vez en la historia de la Argentina está separada, o mejor dicho, no depende única y exclusivamente del Poder Ejecutivo Nacional. Digamos, a la AFSCA no la designa solo el Poder Ejecutivo, como ustedes saben, tenía un directorio conformado por 7 directores, tres de los cuales lo designaba el Congreso de la Nación, 2 de los cuales lo designaba el Poder Ejecutivo y 2 de los cuales lo designaba un Consejo Federal que fue detonado por el DNU de Macri, que creó el ENACOM. Bien, cuarto eje, establece el mandato explícito de que los medios públicos tienen que ser públicos y no gubernamentales. Tienen que estimular, dice textualmente la ley, el pluralismo político, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Quinto eje, exige cuotas de producción nacional, federal e independiente, y además establece mecanismos que también considero, en términos metodológicos, convendría revisar, respecto de cómo financiar la producción de esas cuotas de producción nacional, independiente y local que establece el texto aprobado por el Congreso en 2009. Este texto, esta ley, tuvo además la validación de los tres poderes del Estado, ¿no? Fue aprobada por el Congreso de la Nación, fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, fue validada plenamente en su constitucionalidad por la Corte Suprema en el año 2013. Estuvo suspendida integralmente pocos meses, 6-7 meses. Luego, solo estuvo suspendida en pocos artículos y solo para el Grupo Clarín. Es verdad, eran los artículos más importantes, que son los artículos del litigio que derivó en la intervención de la Corte Suprema de Justicia, que en 2013 validó la constitucionalidad de la ley. No es menos cierto que además esos son justo los artículos que el DNU de Macri deroga de la ley audiovisual, que son los que refieren a la concentración de la propiedad. Son los artículos principales en relación a la concentración de la propiedad. Pero hay muchos otros artículos que estaban vigentes y que están vigentes. Por ejemplo, hay un artículo que dice que el gobierno es responsable de construir un plan técnico para saber cómo está ordenado el espectro, quién está usando cada una de las bandas de frecuencia, qué permisos tiene, si son o no son legales. Eso, como se imaginan, es imprescindible para poder hacer concursos. Yo no puedo, como Estado, definir que hay un 33% de reserva del espectro para organizaciones sin fines de lucro y nunca hacer un plan técnico para saber cuál es el 100% del cual tengo que derivar el 33% para organizaciones sin fines de lucro. Es una contradicción en sus propios términos. Pues bien, hoy no hay plan técnico. Es decir, la ley incluso decía que el plan técnico tenía que armarse 180 días después de aprobada la norma. Pasaron 180 por 12, ¿no? Pasaron 180 por 12 y seguimos sin plan técnico. Ahora pasaron más tiempo, o sea, 180 por 12 hasta el 10 de diciembre del año 2015. Ahora se agregó otro 180 casi, en definitiva, ¿no? 180 por 13. Llamamos sin plan técnico, ¿no? Que es, por lo tanto, a ojímetro todo. Y a ojímetro significa, quid pro quo, para decirlo en términos académicos, ¿no? O sea, permite sostener un grado de discrecionalidad altísimo en la gestión del recurso público llamado espectro radioeléctrico. ¿Estamos? Bien, a mi juicio, la ley fue pésimamente aplicada. Pésimamente aplicada. Tampoco tengo tiempo de extenderme, porque además ya me extendí demasiado, así que voy a cortar acá. Tengo un blog que se llama martinbecerra.wordpress.com, donde todo lo que les dije y las razones por las cuales considero que la ley fue pésimamente aplicada están desplegadas, puntualizadas, una por una. Podemos estar de acuerdo o no, ahí están, digamos. Esas son mis razones, mi evaluación de la ley. Cierro con el decreto del DNU de Macri, al que un poco ya me referí, y perdonen por haber usado 5 minutos más de los que correspondían. ¿El blog cuál es? Se llama martinbecerra.wordpress.com, WordPress con doble S, .com. ¿Sí? Este DNU, como ustedes saben, es presentado por parte del gobierno como una solución presuntamente transitoria que hasta que el gobierno presente un proyecto de ley al Congreso de la Nación de comunicaciones convergentes. Bien, creo que ahí hay varios problemas que solo los enuncio y cierro. No es transitorio porque está produciendo efectos, produjo efectos, sigue produciendo efectos que son permanentes. O sea que la discusión sobre el DNU también ameritaría una charla en particular. Ahí tengo varios artículos en el blog sobre el DNU. Y además, proyecto de comunicaciones convergentes. ¿Qué es eso? La convergencia tiene muchos significados. La convergencia no es un proceso unidimensional con un solo sentido. Es un proceso muy polisémico. están involucrados distintos actores industriales, sociales y políticos en la convergencia. Entonces no se resuelve esto con el desideratum de vamos a hacer algo convergente, moderno, del siglo XXI. Eso es una consigna. Abajo de la consigna yo creo que hay conflictos que son, como les dije, irresolubles en términos de beneficiar a todos los principales actores. Creo que es irreconciliable eso. Y me parece que hay una oportunidad distinta, obviamente, a la que existió en el año 2008-2009, en el bienio 2008-2009, para incidir en la producción de conocimientos que ayuden a una política pública a comprender estas dificultades acerca de qué significa la convergencia, cuáles son los riesgos, y que atiendan a la reivindicación de los principales ejes que marqué que tenía la ley del año 2009. Perdón por la extensión. Bueno, buenas tardes, noches. Cuidado que, ¿por qué de resquicios y desfiladeros me puedo meter que no se haya metido Martín con el afecto que recíprocamente nos tenemos? Voy a tratar de colarme por otros lados, como para dar un pantallazo un poco más grueso o más ancho, en función de avenidas en paralelo que fuimos transitando con Martín. Nos conocemos desde el 89, 90. No sé, ¿cuándo hiciste políticas? Yo creo que nos conocemos del 88. Legislación comparada. Sí. Y voy a tratar de eludirlo, pero me cuesta, con la tara propia de haber sido abogado de grado y mi doctorado en otra disciplina, que es ciencia de la información, pero el grueso de mi actividad tiene que ver con el derecho. Así que, con las disculpas del caso, ahí vamos. A ver, la problemática de lo que se llamaba radiodifusión, y digo, y en esta casa, aunque estamos en otro lado, con muchos énfasis se discutió, que yo me acuerde, desde el CBC de la carrera de comunicación. Yo empecé a dar clase como auxiliar de cátedra en el 87, y creo que a los 15 días estaba enganchado en una mesa y se llamaba ¿por qué hay que cambiar la ley de radiodifusión? Con lo cual, para todos los que han pasado por la carrera de comunicación, sea como docentes o estudiantes, o colados y vecinos y amigos de la familia, etc., el tema de cambiar la ley de radiodifusión es el imperativo de remover una rémora de la dictadura. Así como la ley de entidades financieras, así como la ley de migraciones. En el año 97, cuento esto porque si no, no se puede explicar lo que sigue. Se hace en un lugar de Venezuela llamado Pozo de Rosas un seminario de lo que se llamaba el G8, que no tiene nada que ver con los bancos ni cosas parecidas. Estaba la Federación Internacional de Periodistas, la Federación de Carreras de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación, Video Tercer Mundo, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Radio Nederland. Video hace mucho que estaba, y algunas organizaciones internacionales más, la Asociación Católica, perdón, Cristiana de las Comunicaciones. Y esta reunión se hace en función de empezar a ver qué se hace a nivel regional para resistir la andanada de cierres, secuestros y clausuras de radios. ¿Por qué? Porque el movimiento de radios libres, autónomas, alternativas, comunitarios, el nombre que quisieran, era un poco más grande que lo que ya estaba pasando en Argentina. Año 89, voy un poquito para atrás, en esta reforma de la ley Dromi que planteaba Martín, aún los aplaudidores metieron una frase en un artículo que era que el Poder Ejecutivo tenía que regular los medios que estuvieran fuera de la ley a la fecha de esa regulación. O sea, todo el movimiento de radios que no tenían ningún tipo de permiso ni nada, que eran secuestradas por la Policía Federal con el camioncito en esa época, que era la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones, la CNC, ya ni me acuerdo cómo se llama. Si después quieren, les cuento algunas anécdotas más o menos graciosas de la época, si uno omite el contexto. Digo, había como empezar a ver qué se hacía con esa plataforma. Había secuestros de radios en Ecuador, en Perú, en Chile, se llamaba Radio Mínimas Coberturas, en Uruguay estaban prohibidas, en México también, si bien la ley las permitía, en 40 años había dado solo una radio de pueblos indígenas. Y en el marco de ese desencuentro, y a propósito de un caso que había habido en el sistema interamericano de Horacio Verbisky, que hizo revisar las legislaciones sobre desacatos, si después quieren les cuento un poquito más esto, pero tiene que ver con una causa en la cual a Verbisky lo habían condenado en Argentina, y él consigue modificar la legislación por un acuerdo entre el sistema interamericano de derechos humanos, ahí aparece un primer cambio de paradigma, que era, hay que pensar la radiodifusión, no como un problema tecnológico, no como un problema administrativo de qué es lo que el Estado hace con los servicios, sino enmarcarlo en un problema de derechos humanos. Esa reunión derivó en una reunión posterior, en el año 2000, entre la Asociación Internacional de Radiodifusión, o sea, la Cámara de Dueños de Medios Electrónicos, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, en el seno de la UNESCO, que era empezar a decir, bueno, subimos a la lona. Por lo menos nos pondrán unas cuantas manos, pero estamos dentro del ring, antes ni adentro del ring. Y si hay alguna cosa que funcionó dentro del sistema interamericano bastante bien, fue poner en agenda la problemática de la libertad de expresión en una mirada distinta que la que históricamente había habido. Como estamos en la facultad, un autor hay que citar. Hay efectivamente dos doctrinas de qué hacer alrededor del problema de la libertad de expresión. Una la acaba de expresar el ministro Awad, apenas asume, respetable ella, pero la ha dado con todas sus consignas, que es, esto es un negocio y se tiene que regular por el mercado. Eso es la mirada conservadora de lo que se llama la doctrina clásica de la libertad de expresión. Los viejos pensadores ingleses del siglo XVII son los que empiezan con esto, en el cual la idea de la libertad de expresión era el respeto a la autonomía individual y el Estado cumplía con estas obligaciones garantizando la no censura previa. Y ahí se acabó. El resto es mercado. Y a partir de ahí hay fallos de la Corte de Estados Unidos, por ejemplo, hablando de la teoría del libre mercado de ideas. Yo no creo en el libre mercado ni en la economía, pero si hay algo donde no hay garantía de pluralismo y diversidad con la mano invisible del mercado, sobre todo por razones que Martín explica mucho mejor que yo, porque él estudia economía política, la comunicación y yo no, que es las industrias culturales y su efecto expansivo. En esa teoría está basada la Constitución argentina. Ustedes deben haber estudiado, deben haber dado constitucional, que la famosa frase de Alberdi, que la Constitución argentina está basada en el molde de la Constitución de Estados Unidos, esto le debe sonar, y que el artículo 32 es igual a la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos y cosas del estilo. El tema es que eso está muy bien para una posición. Hay otra posición en la cual aún se la revisa dentro de la teoría clásica, que es el movimiento constitucionalista norteamericano más moderno, dicen, bueno, a ver, la sociedad es como un parlamento, dice Buenfils. Hay que darle la oportunidad a todos que hablen, tiene que haber alguno que dirija el debate, y eventualmente, dice él, no yo, habrá que decirle a alguno que se calle para escuchar a los otros. Pero hay otra teoría, en serio, ya no la parte crítica, la teoría clásica, que es la teoría basada en el derecho internacional de los derechos humanos, donde el Estado tiene obligaciones de prestación y de garantía, más allá de la obligación de abstenerse de censurar. Ahí aparece la teoría sobre el derecho a la información o sobre el derecho a la comunicación, que es el derecho de doble vía, que es el derecho a difundir y el derecho a recibir, y a recibir en condiciones plurales. Y la Corte Interamericana ha dicho en el año 85 que esto no es un derecho meramente declamativo, sino que implica el derecho a contar con los medios técnicos necesarios para su ejercicio. O sea, no es que esté en el papelito. O sea, hay que pasar de proteger al tipo que se para en la esquina de la calle para decir algo, a entender que los medios son foros y que ahí tienen que entrar otros oradores, además de los dueños del foro. Dicho así, resulta fácil. A partir del 2000, la Comisión Interamericana de Libertad de Expresión hace su declaración de principios. Y ahí plantea, no exenta de lobby, que hay que establecer reglas antimonopólicas, porque los monopolios dicen lo que en la carrera de comunicación de Argentina y de otros lugares se venía diciendo hacía mucho, que es que los monopolios y los oligopolios restringen la democracia, porque afectan la libertad de expresión y el derecho a estar informados. Y que no debe haber discriminaciones para acceder a los medios. Técnicamente dice las licencias. En el año 2002, esto lo vuelve a enfatizar la Relatoría Especial con un informe. En el año 2001, los relatores de libertad de expresión dicen la razón de ser. ¿Saben qué es un relator de libertad de expresión? Vamos para atrás. ¿Saben qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Asumo. Están casi al borde de recibirse. La comisión nombra por concurso un funcionario permanente que se llama relator especial. Duran 3 años con una renovación. El relator especial es una suerte de fiscal de la situación de la libertad de expresión en el continente. Hay otro en la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, hay otro en Naciones Unidas, que depende del Consejo de Derechos Humanos, y otra persona en la Comisión Africana de Derechos de los Pueblos y las Personas. Suelen juntarse cerca de Navidad, en lugares preciosos, y hacen declaraciones. En el 2001 dicen, la razón de ser de la regulación de la radiodifusión es la promoción de la diversidad y el pluralismo. O sea, entre el Estado no hace nada y el Estado tiene que garantizar pluralismo y diversidad y una diferencia astronómica. En el año 2007, los relatores se vuelven a juntar y establecen una serie de plataformas. Entre ellas, las leyes deben garantizar 3 tipos de prestadores, que no es lo mismo que 3/3, son 3 tipos de prestadores. Públicos, comerciales, comunitarios o no comerciales, según la traducción que usen. Y el Estado debe garantizar además la transición al mundo digital de todos estos y otra serie de cuestiones. Un año antes, la UNESCO hace la Convención por la Diversidad Cultural, lo cual da derecho a los Estados y obligaciones a garantizar de vuelta pluralismo y diversidad hacia adentro, en relación a los países diversos, y hacia adentro, en relación a lo que se llama el principio de apertura y equilibrio, y también hablan de desconcentración. En el 2008 la UNESCO saca un documento, más que recomendable, se llama Indicadores de Pluralismo y Diversidad, donde aparece la palabra mágica, que es desinversión. ¿Se acuerdan del debate de la desinversión? Pues la palabra desinversión no está en la ley, está en un documento de UNESCO. Y así llegamos a abril del 2008. El documento este de marzo del 2008. 1 de abril, 2 de abril de 2008, en esa semana, el decano de la facultad era Federico Schuster, recordarán las famosas declaraciones del Consejo Directivo. La presidenta cita al Consejo Directivo, al decano y aparte del gabinete, en realidad, de la facultad. Y surge de ahí, le pueden echar la culpa a un profesor que da clase los lunes para el segundo cuatrimestre, que se llama Gustavo Bulla. La presidenta termina esa reunión en la cual quería reconocer el coraje cívico de la facultad por haber planteado que no debía haber discriminación en los medios ni racismo. Esto tiene que ver con una cobertura que se había dado una semana antes. Y la presidenta anuncia, le dice a Mariotto, ahí es donde cambia el interventor de Confer, entra Gabriel Mariotto el 1 de abril, dice: Gabriel, vos tenés que anunciar que se empieza a discutir una nueva ley de radiodifusión. Se la voy a hacer breve. Una de las cosas más importantes que ha vivido la Argentina es el estado de debate de este tema. A favor o en contra, no importa. Poner sobre el tapete la discusión de qué políticas tiene que tomar el Estado y cuál es el rol de los medios de comunicación dentro de una sociedad, insisto, independientemente de la posición que cada cual tome, le ha dado a nosotros cuando nos dedicamos a esto, pero creo que al conjunto de la sociedad, un grosor de debate. En algún caso científico, en otro caso no, de conciencia de aquello que se estaba discutiendo, que a veces casi ni pasa. Lo que ocurre después es la redacción de un proyecto de ley. No sé si vieron la ley, pero la ley tiene forma de lo que yo digo un lemon pie. Tiene una parte de texto, una parte sería la capa amarilla, que son notas de derecho comparado y referencias de legislación y de doctrina del derecho internacional de los derechos humanos y sobre libertad de expresión, que justifica los artículos. O sea, la ley no tiene largos fundamentos al principio que le explican, sino que tiene notas al pie, que además se votaron. Y hay una tercera capa, que debe haber casi dos centenares de nombres, de las personas que formaron parte de un debate que se inicia a partir de una presentación de propuesta de proyecto de ley, y ahí aparecía Fundación Comandante Andresito, digo esto porque tiene que ver con un debate que se dio en la época, que sugiere cambiar algo. Entonces los medios, llamémosle concentrados para hacerlo fácil, dicen, ¿por qué? ¿Qué es el comandante Andresito? ¿De dónde salen estos tipos? ¿Por qué la comunidad huichí opina sobre el destino de la ley? ¿Dónde están los 5 millones de dólares que la comunidad huichí tiene que poner para poder opinar sobre una actividad que no hace? Bueno, la parte de derecho de peticionar a las autoridades, que era eso, no pide 5 millones de dólares de garantía. ¿Podrán tener razón o no? Se hicieron unas 30 y pico de jornadas de esas. Una fue en el edificio Ramos Mejía, que supongo que ustedes llegaron a conocer, en el aula 201. El mecanismo era, estaba el texto de la ley, perdón, el texto del preproyecto de ley publicado. Quien quería tomaba la palabra 7 minutos en orden, dejaba su texto o hablaba nada más. Todo eso está radiografiado y cruzado en un Excel, artículo por artículo, cuáles son las propuestas de modificación. Algunas se tomaron, las que no se tomaron fueron con el texto al Congreso. ¿Cuál es el sentido de un proyecto así? Más allá de los matices que marcó muy bien Martín. La idea era reflejar los mejores estándares regulatorios de modo compatibilizado para dar un giro completo. Algo que yo no sé si ustedes notaron, Martín habló de la ley de Perón y esa fue la última ley entera discutida en democracia. Nunca había llegado al recinto, y había como 70 proyectos de ley, nunca había llegado al recinto del Congreso un proyecto entero. Lo que habían llegado eran reformas, generalmente a favor de la concentración, caso la ley Dromi, DNUs, o algún ajustecito, a mi criterio inconstitucional, que dejaron entrar a los sin fines de lucro parcialmente en el año 2005 y dejar afuera a las cooperativas de servicios públicos, que eran la gran competencia del cable. Yo les mostraba las fotos de las movilizaciones para reclamar la aplicación de la ley o la propia discusión de la ley a amigos en el exterior y pensaban que era una movilización por cualquier otra cosa. Digo, si uno cuenta que había 40.000 personas en la puerta del Senado el 9 de octubre de la noche del 2009, no lo creen. Y que se movilizaron 55.000 para decirle a la Corte que levantaran la suspensión en ese periodo que Martín mencionaba de suspensión entera, que la Corte dijo, no hay nada en la historia constitucional argentina que permita que una ley se suspenda entera en las condiciones que pasó. Parte de esos jueces luego fueron llevados a juicio político, pero por su ligazón con la dictadura, no por ese fallo. Digo, es un, lo que a mí me gusta llamar, un grosor académico, disciplinario, de discusión en el seno de la sociedad, gigante. Después las cosas se hicieron, algunas bien, muchas mal, bastante a los tumbos, sin explicitación de situaciones. Digo, la aplicación de las famosas adecuaciones no era el modelo que a mí me encantaba. Yo prefería un modelo en el cual el Estado fuera a tribunales contra quien debía ser adecuado y que la justicia resolviera por arbitraje y se acabó el debate. O sea, el Estado no era el que fijaba la regla. Un modelo más parecido a la ley anticoncentración de Estados Unidos. Pero a la postre, necesito abreviar en algún lugar, a la postre, cuando se discute esto en la Corte, se vuelve a discutir lo que yo les marqué al principio, que en la Argentina jamás se había visibilizado, que era plata, rentabilidad, versus derechos humanos. ¿Se acuerdan de una audiencia en la Corte con los famosos amigos del tribunal? Iban 5 de cada lado. Bueno, ahí fue una tropelía, porque la regla de lo que se llama amigos del tribunal es ser amigo del tribunal, no amigo de las partes. Recordarán, si no, búsquenlo, Horacio Berbisky, cuando le toca hablar por el CELS, dice, esto está violando la regla de independencia que tiene que tener ser amigo del tribunal, porque uno quiere aportar doctrina, no quiere ir atado a lo que la parte le dice que tiene que participar. Pero aún así, digo, es como episodio institucional de los más relevantes que he visto, y está claro que ahí se discutió. En la jornada de los amigos, efectivamente esto que fuimos diciendo ambos, aunque de modo distinto, que es hasta qué punto la concentración es necesaria para que los medios funcionen, lo que Guillermo Mastrini llama muy bien la talla crítica, o hasta qué punto la talla crítica de un medio debe ser tan grande que es más que el 50%, y ahí no hay dos. Si la talla crítica de funcionamiento es más del 50, quedó afuera el resto, puede funcionar razonablemente. Y del otro lado, o el otro día, mejor dicho, que es la famosa audiencia donde están Graciana Peñafort y Alejandro Carrió y Damián Casino y Angélica Gelli, quedaba claro que el debate volvía a ser un tema de derechos versus un tema de negocios. Dicho esto, creo que el Estado tendría que haber dicho, eventualmente, nunca lo dijo, si nosotros adecuamos a todos, si no adecuamos a Clarín, se agranda la simetría. Pero esto hay que decirlo. Si no, lo que queda es que hay un proceso de adecuación que no se cumple, con sindicatos pidiendo además que las empresas tomen su proceso de adecuación. Los concursos de la televisión digital se llamaron el 14 de agosto del 2011. Se suspendieron en octubre. Y se volvieron a llamar a las apuradas y mal en el 2015. Dicho así, parece una cuestión administrativa y burocrática, ¿no? Digo, para presentarse ahí hay que armar pliegos, juntar la plata, hacerlo de modo preciso, llamar profesionales, tener idea de la programación que se va a hacer. Se adjudicaron algunos, otros dejaron la carpeta terminada y esperando, y yo no me imagino a este gobierno dando los decretos que terminen los procedimientos empezados, salvo el caso de Perfil, que tenía un juicio trabado contra el rechazo, no conozco la carpeta, pero contra lo que todo el mundo dice, un mal rechazo. Ahora, cuando yo mencionaba, y voy a tratar de abreviar, el tema del sistema interamericano, es porque el sistema interamericano ha ido dando estándares de cómo hay que regular esto. Y ahí el problema deja de ser de la coalición de los 21 puntos contra el gobierno, de que Martín, o yo, o Nacho, o quien fuera, esté enojado con el 267. Ahí hay un problema objetivo. No es un problema de gustos, ni un problema político. El Estado argentino resolvió apartarse de los estándares del sistema interamericano con el 267, además de que políticamente no coincidimos, ni Martín ni yo, con el 267. Por un montón de cuestiones que él no explicó, y a mí tampoco me va a alcanzar el tiempo, que fomenta la concentración, extiende autoritariamente el uso del espectro radioeléctrico, usa el dividendo digital al revés, elimina las audiencias públicas antes de las prórrogas, pero esto no era un invento sovietizante, esto existe en Canadá y Estados Unidos. Pero sustantivamente de lo que se parte el Estado argentino es cómo se tiene que regular, cuál tiene que ser la autoridad y que tiene que haber reglas anticoncentración. Primero, estas cosas se tienen que regular por ley, ley formal del Congreso. Un DNU no cumple los estándares del sistema interamericano. Un DNU no habilita una discusión artículo por artículo con participación de minorías e inserción de la opinión de la sociedad civil. ¿Es a favor o en contra? Es más, con que solo una Cámara lo reciba, hay algo que no es una ley, que modifica una ley que ni siquiera tiene número de decreto, salvo el 267, pero cuando sale del Congreso es resolución del día tal. Y si hay algo que ostensiblemente viola el principio de legalidad es eso. Creo que la ley de DNU es heredada, no de este gobierno, por más que la use, es inconstitucional, en tanto no cumple con los estándares del sistema interamericano. Segunda cosa, la autoridad de aplicación, de acuerdo a un estándar publicado en mayo del 2010, la ley argentina de octubre del 2009, dice que la autoridad tiene que estar formando también parte de la sociedad civil, que debe haber un procedimiento en el cual la sociedad civil pueda objetar a los candidatos, que no dependa del poder político, no sea cooptada por el poder político ni empresario, que haya un plazo fijo de mandato, que esté descalzado del Poder Ejecutivo cuando los elige, o de la autoridad que los elige, y que tengan derecho de defensa y revisión judicial para remoción por causas graves. El 267 lo que hizo fue crear un directorio de 7 que funciona con 4, puestos por el Poder Ejecutivo, irremovibles por decreto, sin expresión de causa, inclusive los 3 que designe el Congreso, con lo cual el Frente para la Victoria u otro partido de oposición propondrá a alguien que no tiene estabilidad ninguna. Y la otra cuestión es que el 267, regulando de modo violatorio a los estándares, amplificó el periodo de licencias, le quitó las reglas de industria cultural a la actividad del cable, la transformó en un servicio de telefonía y agregados a toda la industria del cable de la Argentina, quitó la instancia de participación antes de la renovación de licencias, amplió los plazos de licencias con renovaciones automáticas. ¿Y cuál fue la palabra que usaste? ¿Implotaste? ¿Degollaste? Detonó. Detonó un Consejo Federal de 38 personas, que no era un consejo por la galería, sino que era un consejo que designaba los jurados de los concursos para adjudicar licencias y armaba el borrador de los pliegos. O sea, se desgubernamentalizaba las condiciones de adjudicación. Como la universidad que nombra externos para los concursos. Bueno, la idea era la misma. ¿Quiénes los proponían? Los distintos sectores, donde estaban representados comunitarios, chiquitos, grandes, medianos, universidades, pueblos originarios, sociedades autorales, sindicatos, proponían una lista de jurados, se armaban ternales, se saltaban por bolillero. Y estos resolvían quiénes ganaban o perdían los concursos. Eso decía la ley. Los pliegos tenían alguna mirada un poquito más fina. Dicho esto, ¿qué hace el 267? Para usar el verbo de Martín, detona la condición de respetuoso de los estándares de libertad de expresión del sistema interamericano de derechos humanos que tenía la ley. Que podía ser perfectible, que la aplicación tenía millones de problemas, seguro. Pero lo que se hizo a partir del 267 y se continúa es desmontar prolijamente todo aquello que generaba instancias de garantía de derechos humanos de los dueños de los medios para algunas cosas, pero de quienes están afuera de los medios para otras, tales como decirle cuando empieza la tanda al público, decir quiénes son los dueños de los medios. Margarita Graciano había hecho una nota en el 80 y pico, 87, sí. Los dueños de los medios de la Argentina, era un misterio saber quién era dueño de los medios. Bueno, el 267 tiende a eso y se llama a la redacción de una nueva ley. Martín decía que eran, que ellos dicen que es transitorio, por lo menos así dijeron ante el sistema interamericano, y se llama a una comisión designada por el gobierno, lo cual no está necesariamente mal, con un temario de qué hacer en un nuevo proyecto de ley convergente. Además de lo que dijo Martín, que refrendo mil por mil, hay dos carencias centrales, que es el mismo problema que marcó Martín respecto de la ley de defensa de la ley de preservación de bienes culturales. No se habla de cultura y no se habla de trabajo. Y algunas cosas no las pudieron correr. Por ejemplo, dejaron la garantía famosa del 33% de la localización de radioeléctricas, pero no dicen igualdad de condiciones, que es lo que sí prevé la ley. Si me alcanza el tiempo después, amplío con esto. Solo Uruguay y Argentina reconoce la igualdad de condiciones de funcionamiento para los medios sin fines de lucro. Con todos los problemas que trae, que no se los ha considerado como se debe, que los concursos no salieron, que no hay plan técnico, están colgados los PPP, etcétera, etcétera. Pero digo, en términos legales, todo el rastrillaje de leyes de América Latina dan, aunque tienen límite de frecuencias, perdón, límite de potencias, estrangulamiento de frecuencia porque solamente funciona en la punta de banda, o se los limita de ciertos contenidos, o de recibir pauta, o dar contenidos electorales, o de lo que se les ocurra. Después le puedo dar un listado más largo. Gracias.

hacer preguntas? Una pregunta a la mesa, para ninguno de los tres puntual. ¿Ustedes consideran que el gobierno anterior, a partir del cual bueno, tenía la posibilidad de aplicar la ley, puso a disposición, hizo uso del poder que tenía en el Estado y focalizó ese interés de aplicar la ley? Se focalizó sobre la desconcentración del grupo Clarín, no hacía la aplicación de la extensión de la ley, y eso favoreció a posteriori a la avanzada que tuvo todo el gobierno de Macri. Yo lo que observaba era, luego de la aplicación de la ley, un aparato muy grande, en muchos términos, donde se había construido un enemigo, que era el grupo oligopólico Clarín. Ahora bien, la no aplicación de todas las otras artículos que pusiera la ley, no favoreció a que cuando alcanzase el gobierno un partido político de otro color, el poder avanzar sobre esa ley haya sido más sencillo, más. Digo, ¿qué expectativas hay después de la primera audiencia que hubo la semana pasada, que convocó el gobierno, y teniendo en cuenta que hoy los grupos concentrados ya acceden a Clarín, que estamos viendo que desembarca Turner a través de la difusión del fútbol y fútbol para todos y ese tipo de cosas, más fútbol para todos, no, la nueva forma rara, esa avis que ha creado el nuevo gobierno? ¿Sí? Pienso si no se vislumbra ahora ante el fracaso por ahí la aplicación de la ley y ante lo que está sucediendo ahora con lo que quedaba de la ley, si esto no es una posibilidad también para el campo popular volver a repensar una nueva ley de medios, una nueva ley de radiodifusión. Yo voy a agregar una cosita. Con esto ya tienen para otra charla, pero yo quería agregar esto, porque precisamente uno de los temas, cuando se plantea la información como derecho, y es correctamente legítimo, es cuáles son las condiciones materiales de su ejercicio. Porque es cierto que ampliar el espectro al 33% de organizaciones sin fines de lucro, para ponerlas en igualdad hace falta destinar recursos y muy activamente a eso, porque si no, es un ejercicio virtual, si no tenés capacidad de fuego, no solo el espectro, que es importantísimo, ¿no? No tener techo en el espectro, que pueda llegar, que no te tapen, pero además, no solo eso, sino que tengas recursos de equipamiento, de difusión, y después que esto no nos soluciona el tema de las audiencias, que es otro tema, qué es lo que metes adentro, porque la pluralidad no te garantiza audibilidad, porque vos somos muchos, pero dentro de muchos hablamos mucho, pero no nos escuchamos más que de a cinco, cuando hay medios con gran capacidad de ejercicio de grandes cañones de transmisión ideológica que va más allá de lo político específico, sino de la construcción de medios para garantizar la reproducción de una sociedad de consumo, que para eso están. Entonces, ¿quién financia? Porque una de las discusiones que quedaron pendientes fue el financiamiento de una red de medios alternativos. Entonces, eso era lo que quedaba un poco por ahí. A ver. Empiezo por tu pregunta, después pido el machete en el resto. Yo creo que tu pregunta tiene dos preguntas adentro. En realidad es una pregunta que da, por cierto, una situación con la cual yo no estoy necesariamente de acuerdo. Yo creo que la aplicación de la ley le faltó mucho, pero no creo que haya sido pésima. De hecho, UNESCO da en el informe del décimo aniversario de la aplicación de la Convención de Diversidad Cultural que en Argentina creció por aplicación de la ley un 28% de la producción en el interior del país. Digo, si antes vos planteabas hacer ficción en el interior del país, era ciencia ficción, y eso dejó de pasar. Se han creado medios universitarios, hay muchos medios en zonas llamadas vulnerables y con disponibilidad de espectro, que ahí se adjudicaron unas 200 y pico de licencias, entre ellas la Democracia en Santiago del Estero. Con lo cual digo, hay mucho para contar, radios escolares, los medios universitarios, con su pero, digo, nada, fue perfecto. Aún de la parte buena, no es perfecto. Digo, es, yo, lo que siento con vos es, no fue solo Clarín y nada más. Creo que faltó muchísimo, pero sería injusto plantear solo Clarín y nada más. Para mí no fue tan binario. Insisto, yo soy abogado de una organización de trabajadores de medios de comunicación que pedíamos a los gritos aplicación de los procesos de adecuación simultáneos, universales y simétricos. Porque hay un problema serio con Telecentro, tiene una sola licencia extendida desde Tigre hasta La Plata. Ahora se acabó eso porque es todo telecomunicaciones, pero nosotros pedimos que tenía que haber más unidades productivas. Como eso, otra serie de cuestiones. Digo, la Defensoría del Público, yo la pongo en el haber, está bien, no correspondía a Sabatella aplicarla, ni a Mariotto antes, pero es un asset de la ley. Entonces digo, para mí no es tan lineal Clarín y el resto del mundo no se hizo. Creo que aún en la parte del resto del mundo que sí se hizo, hay cosas muy perfectibles. Entonces sería injusto con el proceso decir, solo se peleó con Clarín y eso sí, no se hizo con él. Dicho eso, la respuesta es no. Yo creo que la aplicación de la ley podría haber estado mucho mejor, y si no era el 267 igual era parecido. Ya el sol, digamos, para mí un umbral de dolor, que era plantear jueces por decreto en la Corte. Superado ese umbral de dolor, discutir la constitucionalidad, cuando vos tenés una ley espantosa de DNUs, sumada a otra ley espantosa de cautelares, tenés todo por ganar. Hay varias medidas cautelares planteadas con orden de no innovar, que la apelación del Estado suspende la orden de no innovar por la ley espantosa, insisto, de cautelares que le damos del gobierno anterior. Creo que eso sí podría haber movido un poco más el amperímetro, ¿no? Porque hubiera frenado algunas cosas. Lo que creo es que un panorama de medios, un paisaje de medios con más licencias que los que hay hoy, porque están colgados de la televisión digital por obra y gracia de quien decide subirlos, y no porque tengan una licencia, y cuando tenés una licencia haces un plan de negocio más extenso. Ahí hubo picardía empresaria por lejos, y alguna gente se escapó y se fue, en lugar de pagarle a los trabajadores lo que le tienen que pagar. Digo, en ese registro, yo no creo que las cosas hubieran estado mejor, frenaba el 267, como que la ley de deuda soberana no frenó lo que se hizo. A ver, en algún lugar hay que hacer la cuenta, 51 y pico, daba más que 48 y pico, 49 y pico, y eso lo empezaron a usar el primer día. Digo, la 125, aprobada en las condiciones que se terminó aprobando, no frenó la caída de las retenciones, de las mineras, del biodiesel y del agro. Entonces yo creo que este gobierno es una maquinaria más o menos aceitada, que viene a hacer ciertas cosas, y esto era una alternativa. Digo, no es lo único. Si hubiera pasado esto solo, no creo que sea una broche de casualidad de lo que pasa en la Argentina, pero el 267 está en ese reflejo. Podría haber estado mejor, más gente protestando, más gente con licencia, pero no creo que el 267 dependa del grado de aplicación de la ley. Respecto al tema del financiamiento, la ley tiene una previsión que se incorpora en algo que se llama Fondo de Fomento Concursado. No digo no existe. Yo digo, leí algunas leyes. Mecanismos directos de financiamiento dentro de las leyes, yo no encontré, salvo una. Que es el 2% del gravamen que recauda la CRTC canadiense, que es como la AFCA, que tampoco está dentro de la ley de broadcasting de Canadá, sino una ley especial de promoción a los medios. Acá hay un 10%, o sea, 5 veces más que en Canadá, para medios comunitarios, no para todo el tercer sector. Ahí hay una discriminación hecha a propósito, que hoy deben ser como unos 650 palos, más o menos, para volcar al sector y hacer esto. Las líneas de financiamiento, a mi criterio, no deberían estar adentro de esta ley, sino ordenar políticas o que haya una ley específica de, como existe en otros países, no en América Latina, de lo que se llama fomento al pluralismo, que no tiene que ver con la publicidad oficial. Pero yo no, porque ahí entrarían los diarios y entrarían las páginas web. Yo no he encontrado, salvo la canadiense, nada adentro de las leyes regulatorias genéricas. Después hay o especiales o, digamos, el financiamiento de las leyes de las radios asociativas francesas no está dentro de la ley de comunicaciones de Francia, está en una ley aparte, que es el 20% anual de los gastos operativos, o sea, no haces producción, eso es una especie de impulso institucional al mantenimiento de la radio. Es un gran bollo, lo que sí, si mirás el resto de las legislaciones de América Latina, salvo la uruguaya, en todas las demás discriminan a la baja. O por de dónde recaudas la plata, o porque tenés menor potencia, o porque tenés punta de banda en FM. ¿Cuál es la tuya? Perdón. ¿Qué perspectiva o expectativa hay después de la primera audiencia de la semana pasada? Ninguna. Le tengo más expectativa, un seguimiento inteligente, que estamos escribiendo algunas cosas, borradores para chequearlo con el resto de los integrantes de la comisión que hicimos con Martín y otros compañeros en Washington, porque me parece que frente a una avanzada tan fuerte, en la cual te dicen que es provisional, pero el provisional configura derechos de los que ganaron, que ya han dicho en las reuniones cerradas que el proyecto de ley va a estar a disposición del Poder Ejecutivo en abril del año que viene, que nos hayan invitado a una conferencia en derecho, cuando el sábado sale o el domingo sale en Página 12, que esto lo hace una consultora privada a la cual le pagan por 16 semanas $875,000. Me parece que fe para poner ahí no hay, salvo, y ahí vamos, para mantener, y soy un obsesionado con esto, la defensa que las universidades, los sindicatos, los organismos de derechos humanos pueden dar de todo aquello que se ha construido que permite tener una base para discutir esto en estas condiciones, porque en el año 98, cuando salió el DNU de Menem, éramos 18 en un pasillo de Ramón Mejía. Me parece que hay un grosor, insisto, disciplinario, académico, llamémoslo como quieran, y un grado de compenetración de la sociedad con que esto hay que construirlo de otro modo, que a lo mejor puede llevar, no lo sé, a la construcción de un proyecto alternativo que tenga el Estado. Pero a ver, entendamos algo, el Poder Ejecutivo no está en las mismas manos que estaba antes, que por las coyunturas que querramos, dijo la estructura, la columna vertebral, la discusión de la ley son los 21 puntos. Eso yo no sé si vuelve a pasar. Y se complementaba con esto de, bueno, los nuevos gigantes que vienen a desembarcar, Turner, entonces. Turner no sé si viene por algo parecido. Yo creo que además no tocan el 267, salvo que no sé qué harán, como dijo Martín, juegan a solitario y se hacen trampa solo o algo parecido, que armaron un decreto y se empezaron a incumplirlo a los 10 días. Yo creo que si van a hacer cuádruple play autorizando el satélite y cruzando los teléfonos, qué sé yo, van a tener que hacer sí o sí un DNU de reforma del DNU, porque lo que están dejando hacer está fuera de todo marco legal y DirecTV, que es de propiedad de AT&T después de la visita del presidente Obama, no sé cuánto tiempo va a resistir con que tenga prohibido hacer internet. Claro, pero no está prevista la posibilidad de que se asocien con prestadoras locales. Sí, pero ahí hay un problemita. Hay reformas que metieron dentro de la ley y hay reformas que metieron dentro de Argentina Digital. Entonces, un distraído mira la ley y no encuentra las prohibiciones. Por ejemplo, la ley de servicios de comunicación audiovisual no tocaron el artículo 65, pero al cable le dijeron que no le aplican la ley en otro lado. La prohibición de DirecTV de hacer servicios de tecnología de la información y la comunicación lo metieron en el decreto, perdón, el decreto lo mete adentro del artículo de incompatibilidad de servicios, por concentración, no por otro tipo de servicios. Entonces, la principal prestadora de unos 2 millones y pico de usuarios, en nombre de la convergencia, no dejan entrar las telefónicas y en nombre de la convergencia no dejan que DirecTV haga internet. que tenía licencia para eso, y no le arma proceso de adecuación, además. Yo creo que se les rompe la propia estructura del 267 por lo que quieren armar, y el problema no es tarde, el problema son las telefónicas y el AT&T. Y todos al mismo tiempo no ganan, ese es el problema que tienen. Además hay un problema adicional que tiene que ver con lo que decís vos. Todos al mismo tiempo no ganan en una economía que sea chica. Porque si esto fuera notoriamente expansivo, vos podés empezar a discutir los perfiles del ensanchamiento del negocio. Pero acá, en la medida que suba el gas, la luz y el agua, baja el cable. Creo que pasó en Brasil en el último año. Hay una estadística que salió que Brasil acaba de bajar, creo, el 8% de los cableros, del consumo de televisión paga. Y en la Argentina ocurre algo, los economistas llaman así, no sé cómo lo hacen, pero lo llaman así, que es crecimiento negativo. Hay 35.000 que se anotan para tener cable y 50.000 que se bajan, porque lo que hacen es el cord cutting inglés, que se pone a hacer internet. Público adolescente, o joven. A eso se llama crecimiento negativo. Digo, y son 600 más o menos. Con un país que se achica, no da para que se agrande la torta. Perdón, si me extendí. Bueno, a ver, para ir por el, siguiendo también un poco el orden, respecto a, vamos a decir, lo que se vino con el 267, y la responsabilidad o no del proceso anterior, por lo menos, o sea, digo, lo que vino con el 267, digo, es parte, vamos a decir, del ADN del proyecto que está gobernando el país. Sí creo que ciertas actitudes, o sea, llevaron a que más gente viera con buenos ojos ese ADN de la que debería. Pero ciertos procesos, digo, que a lo largo de la aplicación de la ley fueron, o sea, como demasiado concentrados, o sea, porque si bien se hicieron un montón de cosas que tuvieron mucha menos visibilidad, faltaron un montón de cosas en la aplicación de la ley, pero la discusión con el grupo Clarín fue el eje central. Nosotros de hecho planteábamos que no solo era desinvertir, democratizar, y en un momento era muy fuerte esa relación directa. La desinversión era la democratización, es parte, sí, pero no era solo eso. Se necesitaba darle lugar a múltiples discursos, múltiples voces, no múltiples voces diciendo los mismos discursos. Es un poco la posición que desde la red vinimos sosteniendo a lo largo del tiempo de la aplicación de la ley. Y por eso digo el 267 y la perspectiva de lo que se viene está en el ADN del proyecto político que está gobernando el país, como lo vemos nosotros, con lo cual no es que simplemente es una consecuencia de cómo se aplicó la ley anterior. Pero la aplicación, o la nueva aplicación, o la aplicación parcial o sesgada, creo que en, por lo menos, o sea, el apoyo, la aceptación pública ha sumado. Respecto al tema de financiamientos, financiamiento del sector sin fines de lucro, digo que es un problema que a nosotros por lo menos lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Es cierto lo de los fondos de fomento concursable. Sinceramente hubo que exigir bastante porque recién en el año 2013 se aplicaron las leyes del 2009, la primera camada de fondos de fomento concursables que surgió fue en el año 2013, fueron, si es el 10% de la recaudación, en ese momento habrá sido el 0,1% lo que se repartió. Sinceramente era, de hecho recuerdo ir a AFCA y preguntar cuál era la recaudación y no sabían, o sea, directamente no sabían. Bueno, la información era que no sabían cuánto recaudaba el ente, con lo cual no podían calcular el 10%, que es lo mismo que pasa con el 33%. Si no sabes cuánto es el 100, no sabes cuánto es el 33%. Eso fue en el año 2013. La verdad que nosotros, la primera aplicación del Fondo de Fomento Concursable, que con 3 años de retraso, la vimos muy discrecional. Tenía varias limitaciones, o sea, que se cerraba una con otra, digo, si el Fondo de Fomento Concursable tenía como dos grandes líneas, para emisoras reconocidas o productoras de contenido. Como no hubo ningún proceso de reconocimiento de emisoras, muchas de las que estábamos teníamos que entrar por productoras de contenido que eran subsidios, vamos a decir, más chicos y más acotados. Para las emisoras, donde entraban financiamientos a gestión o a inversión de infraestructura tecnológica, que son volúmenes muy grandes, al no haber el reconocimiento, digo, a nuevas emisoras, cosa que recién pasa en el año 2015, de nuevo, eran unas pocas las que se repartían esa plata. En el 2015 fue poca, como si fue poca la plata repartida, en el 2013, perdón. 2014, creo que empezaron a ampliar el espectro, digo, empezaron a ajustar los números, empezaron a tener informes de cuánta plata tenían que repartir y pudieron, o sea, avanzar en repartir alguno, un poco más, vamos a decir, con este mecanismo que sería que muchos de los medios que podíamos participar teníamos que hacerlo como productoras de contenido y no como emisoras de radio o de televisión. Y recién en el 2015, con el empadronamiento, que fue un trabajo que se hizo desde las diferentes redes de medios de alternativos y comunitarios del país, o sea, se fue exigiendo eso desde fines del año 2014. Recién en el 2015, cuando salió este famoso empadronamiento, empezamos a poder participar como emisoras, lo cual nos permitió, es cierto, o sea, hacer una renovación tecnológica importante, digo, por lo menos en nuestro caso, el dinero, digo, nos sirvió para ajustar muchas cuestiones técnicas que con los años se van desgastando. Uno hace un esfuerzo para comprar los equipos y bueno, pasa. Nosotros como radio tenemos ya 10 años, con lo cual nada, la vida útil de muchas cosas han finalizado. Sí, y entonces digo, en 2015 los fondos de fomento concursables se acercaron mucho a lo que deberían ser de acuerdo a la definición original. No obstante, todavía quedan elementos, o sea, para tener presentes, y lo que sí es claro que desde octubre, noviembre se suspendió todo, no se suspendió las resoluciones, pero sí se suspendieron los desembolsos. La nueva gestión, o sea, que fue muy rápida para aprobar, o sea, dar por tierra la designación, o fue muy rápido para decir que Fintech puede comprar Telecom o Clarín Nextel, hace 6 meses casi que está analizando, auditando, digo, los proyectos, y muchos de los proyectos están con, vamos a decir, primero con proyectos que ya no tienen sentido, porque piensen que si yo hice la planificación de la renovación de la torre de transmisión en julio del año pasado, hoy no importa lo que me den, pues está muy lejos de lo que me sale eso. Y bueno, y entonces ahí el financiamiento está, por un lado es el financiamiento del Estado, después está el tema de la pauta publicitaria, que todo el modelo, digo, por eso digo, acá hay un cambio interesante con el tema de la existencia de los FOMECA, porque en general, digo, el modelo de regulación iba exclusivamente a la financiación por pauta publicitaria, y la pauta publicitaria necesita también, o sea, que eso fue uno de los 21 puntos que no fue considerado en la vieja ley. No fue considerado, por estar una ley aparte, que no funcionaron, ¿no? Una regulación de la pauta publicitaria también, digo, no solo, digo, vamos a decir, para darle transparencia y no ser, vamos a decir, elemento de canje, digo, por opiniones, a favor, en contra, de tal o cual. Entonces es necesaria una regulación también de la pauta publicitaria, donde en esa regulación deben haber, o sea, política de promoción de los sectores sin fines de lucro. Después que cada uno esté en la decisión de tomar o no esos mecanismos de financiación, porque por lo menos como entendemos nosotros la comunicación, hay muchos que no les interesa encontrar esos mecanismos, digo, los mecanismos publicitarios, o sea, la venta de un espacio para poder financiarse, y buscan formas siempre más limitadas, siempre más complejas de avanzar. Y bueno, para no extenderme más, sobre el tema de la perspectiva hacia adelante, digo, nosotros vamos a hacer lo que hicimos en el 2008-2009, digo, que es volver a plantearnos nuestras necesidades como sector, estar en la calle para defenderlas, juntarnos con los más que podamos, o sea, para que esas cosas sean adelante, pero las perspectivas son las mismas que están estableciendo el decreto 267. Digo, creemos que en esta proyección somos medios chicos, según las palabras del mismo ministro, y nos van a ayudar así como... Veremos. Eso dice, sí, veremos cómo. Vamos por eso, pero dicen, o sea, y no vemos ahí, o sea, una perspectiva de que el avance, vamos a decir, del sector sea positivo, o del reconocimiento en la regulación del sector sea positivo en lo que viene hacia adelante. Yo les agradezco, pero hoy es mi cumpleaños y me estoy esperando. Ser co-convocante de la actividad. Sí, por supuesto, claro que sí. Es el... Solo anuncio de cartelera. Bueno, y además, gracias por el tiempo, por la explicación y por, bueno, creo que tuvimos una intervención muy buena de los tres, ¿no?